decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 16 de Decir Mueve. Nos están escuchando por radiopedal.uy y estoy acompañada en el día de hoy por, quien está siempre detrás de los controles, hoy también en el micrófono, Edgardo Davich Mattioli. ¿Cómo andas, Davich? ¿Cómo estás, Valentina? Le queremos mandar un beso y un abrazo grande a nuestros compañeros. José Losegui, que está pasando por un estado gripal, o por así decirlo, y Mecha, que no sé qué le está pasando, pero algo también está sucediendo seguramente. Pasan cosas en la vida. ¿En abril dijiste? Sí, pero es mayo ya, ¿no? Sí. Pasan cosas en mayo también. En todo el 2022 pasan cosas. Cerremos ahí, por favor. Bien, sigamos adelante. Les queremos contar que pueden encontrar insumos, materiales que generamos desde Radio Mundo Real y Radio Pedal a través de nuestras vías de comunicación, que son Twitter, Facebook e Instagram. Todas esas redes sociales las pueden conseguir arrobando a Pedal Uy. Es verdad. También pueden conseguirlo por el Twitter de Radio Mundo Real y el Facebook arroba rmr.fm. Es verdad. Bueno, dicho las vías de comunicación, por donde pueden ver, escuchar y leer nuestros materiales y comunicarse también, mandarnos mensajes haciéndonos recomendaciones o saludando, ¿por qué no? Claro que sí. Diciendo hola en un mensajito interno. Siempre es lindo tener una interacción con los oyentes. Es verdad. Dicho todo esto, les vamos a decir los adelantos del programa del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre una campaña mexicana por una transición energética justa. También vamos a estar con el campamento indígena Terra Libre de APIB. Por esto hoy dije abril, porque en realidad el programa de hoy es un repaso de los contenidos de abril. Porque todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Exactamente, no es una colgadera mía. Había algo que lo indicaba. Vinculado también al campamento indígena, vamos a estar hablando de la emergencia indígena del pueblo Yanomami. También vamos a estar hablando de un nuevo informe sobre conflictos en el campo 2021, publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra, en Brasil también, y de los 30 años de la Vía Campesina, y de una fecha muy importante vinculada a esto, que es el 17 de abril, que es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Cargado y surtido, podemos decir que viene este Decir Mueve. Y bueno, no demoremos más y arranquemos. Vamos de una. Viernes a las 10. Decir Mueve. El programa quincenal de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Y bueno, como anunciamos en los titulares, vamos a arrancar por el norte, por México, donde una campaña por una transición energética justa se está llevando adelante. En los actuales sistemas económicos, la producción de energía se realiza en detrimento de los pueblos a través de privatizaciones, del despojo de bienes naturales y de las imposiciones violentas de centrales para satisfacer las demandas industriales. Bien, y actualmente en México se está discutiendo una reforma constitucional en materia eléctrica. Esta reforma es impulsada por el gobierno de Manuel López Obrador. Y esto ha abierto, por supuesto, como siempre que hay una reforma, un debate sobre el tema. Existen sectores que entienden que esta iniciativa es una especie de contrarreforma a la reforma que ya se había aprobado en el 2013, que lo había hecho en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero varias organizaciones sociales y populares entienden que todavía hay grandes ausencias en la discusión y proponen tratar a fondo el tema del modelo energético y la transición socioecológica que México necesita. Para eso están llevando adelante la campaña de Luces de la Resistencia. Pueden visitar su página web en laenergiadelospueblos.com. Radio Mundo Real entrevistó a Sofía Pacheco, integrante de la cooperativa de energía renovable Onergía, sobre este tema y nos contaba lo siguiente. Cuando nosotros y nosotras decimos que el debate no solo tiene que ser un debate centrado en expertos, en gente que sabe de cosas técnicas, nos referimos a que si queremos hablar de una matriz energética descentralizada y que esté enfocada en la reapropiación de la energía como un bien común, pues esta tiene que ser partícipe e inclusiva. Es decir, que se tienen que generar otras formas de organizarse en torno a esta y que no solo pasan por definirla desde un aspecto técnico. Cuando nosotros hablamos de tecnicismos sobre la energía, estamos limitando la participación en la toma de decisiones a solo personas que tienen pues estos conocimientos. Y en realidad es que la energía no solo es una, no es una cosa, no es algo que se estudia solamente desde la física, también está en nuestra vida y desde pueblos, barrios y organizaciones creemos que hace parte de nosotras y es importante para alcanzar una vida colectiva y un bien común. Entonces deberíamos todas y todos de participar, de reapropiarla, de entenderla como algo elemental para la reproducción de la vida. ¿Por dónde va la estrategia? ¿Cómo se hace para tratar verdaderamente de llegar a un debate en el cual sea posible pensar en una transición sostenible, democrática y justa? Yo creo que el camino está desde que decidimos repensarnos qué es la energía. Nosotros desde Luces de la Resistencia tomamos cuatro preguntas base para entablar o para introducir otras narrativas a la discusión y que no se quede en una discusión polarizada o centralizada. Y nosotros decimos primero, bueno, ¿qué es la energía? ¿Y cómo lo vamos a definir o no de tal manera que nos permita a todos y todas reapropiarla y repensarla y luego reapropiarla? Y luego hay que hablar sobre para qué queremos energía, para quiénes queremos energía y por último, cómo queremos energía. Y en el cómo no solo nos referimos de qué manera la vamos a producir, si va a ser con energías renovables o no, sino también nos referimos a de qué forma nos vamos a organizar en torno a la energía para no replicar los mismos modelos o patrones de relaciones de poder en donde el acceso a los servicios eléctricos son limitados. Entonces, yo creo que de facto la forma es como haciéndonos estas cuatro preguntas. Bien, por allí escuchábamos entonces a Sofía Pacheco, de Onergia, también integrante de la campaña Luces de la Resistencia que les veníamos comentando. Y bueno, esta campaña que parte un poco de la idea de que la energía debe ser un derecho y un bien común, como decía Sofía, lo que significa que la energía no debería ser tratada como una mercancía, que el acceso a la energía se... O sea, del acceso a la energía se desprenden muchas cuestiones básicas de nuestra vida, como la alimentación, el acceso a la información, la educación y la salud. Entonces, la exclusión o la desigualdad energética, de alguna manera, es una negación del derecho a la vida digna, según esta campaña. Esta campaña propone poner sobre la mesa 8 puntos. La mal llamada energías limpias, la Comisión Federal de Electricidad, CFE por su sigla, y los derechos de los pueblos, los actuales megaproyectos como asunto estratégico de Estado, la extracción de litio, la prohibición del fracking, el derecho a la energía eléctrica y la tarifa social justa, la soberanía tecnológica, otras formas sociales, comunitarias y populares de generación y gestión de la energía. Cerrando este tema, les recomendamos mirar el documental La Energía de los Pueblos. ¿La viste? Exacto, sí, la vi. Está buenísima. La pueden encontrar en la página que les decíamos al comienzo, laenergiadelospueblos.com. Y bueno, trata sobre casi todos los puntos que acabas de nombrar, que son estos 8 puntos que ponen sobre la mesa. Pero la parte que está buenísima, porque en realidad es la parte de las alternativas y las propuestas, digamos, de cómo podemos accionar conjuntamente para hacer esta transición, es, bueno, cuando hablan justamente de estas formas comunitarias y populares de generación y gestión de energía. Hay formas posibles y está buenísimo verlas. Por eso les recomendamos que vean este documental. Perfecto. A por él, entonces. Sí. Seguimos en el norte, pero bajamos unos cuantos kilómetros. Exactamente. Y seguimos en el mismo continente también. Seguimos en el mismo continente. Un poquito más de calor o menos. No sé, depende. Capaz un poquito más de humedad. Un poquito más de humedad. Depende la zona, pero en la zona que vamos a estar hablando va a haber humedad porque vamos a hablar de la Amazonia. Claramente. El campamento indígena de Tierra Libre de APIB. Del 4 al 14 de abril se llevó adelante el campamento Tierra Libre. El campamento indígena más grande del mundo se realizó en Brasilia, capital de Brasil, organizado por APIB, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Exacto, y la consigna de este año fue retomando Brasil, demarcar los territorios e indigenizar la política. Este campamento se realiza desde el 2004 y es parte de la lucha histórica de los pueblos y las comunidades indígenas brasileñas. Este año llegaron miles de indígenas a tomar las calles y además de realizar intercambios, mesas y plenarias, también se realizaron varias marchas y manifestaciones. Las reivindicaciones bases son derecho a la tierra, derecho a políticas públicas específicas que respete las tradiciones y sabiduría ancestral de sus pueblos, derechos interculturales, específico para la cultura sin dejar de lado que los indígenas son ciudadanos brasileños, respeto a la cultura, sus formas y tradiciones y espiritualidad. Exactamente. Hablamos con Paulino Montejo, ahora vamos a escucharlo a él específicamente, pero sobre esto que les comentaba David, estas son sus reivindicaciones bases históricas. Siempre hay reivindicado esto. Por supuesto que cada año tienen algunas reivindicaciones específicas según el contexto que ahora más adelante les vamos a contar. Este año se vio marcada esta movilización por la resistencia al llamado paquete de la muerte o paquete antiindígena, que incluye varias iniciativas de ley en el Congreso brasileño que afectan directamente la vida de los y las indígenas. Una iniciativa que los pueblos indígenas vienen luchando y resistiendo hace un tiempo es la PL490, que versa sobre la demarcación de los territorios como marco temporal. Y este año se manifestaron contra la PL191, iniciativa que permite la exploración minera en tierras indígenas. Bien, ahora sí entonces vamos a escuchar a Paulino Montejo, que es asesor de APIB, sobre estas iniciativas de leyes y estas normas antiindigenistas que el gobierno de Bolsonaro ha fomentado, motivado e impulsado para beneficiar obviamente al agronegocio y al extractivismo en general. Somos contra todas las iniciativas legislativas en curso en el Brasil, cuyo objetivo único es suprimir los derechos reconocidos en la Constitución de 1988 y obviamente disponibilizar los territorios para ese modelo de desarrollo predador que está tomando una fuerza increíble, más aún con ese gobierno de ultraderecha. Hay proyectos de ley, muchos, podemos hablar de 800 proyectos de ley, los llamados PL en el Brasil, proyectos de ley, o anteproyectos, podemos llamar, pero también hay enmiendas constitucionales, presentes, hay proyectos de decretos legislativos, en fin, todo, iniciativas de normatización, en realidad de supresión de derechos contra los pueblos indígenas, hay muchos. Y ahora directamente el proyecto que nos afecta en el momento es el proyecto de ley 191 que trata de la apertura de los territorios a la minería industrial. Aunque la jugada por parte del actual gobierno es que también se apoye a los extractores ilegales de oro, conocidos en Brasil como garimpeiros, provocando deforestación, todas las consecuencias de contaminación de suelos por el mercurio. Ese proyecto, además del objetivo directo de explotación minera, también busca explotación de hidrocarburos, gas, petróleo y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Por eso decimos que es un proyecto de muerte, porque va a desestabilizar todo el territorio, el entorno natural, y no apenas pedazos de tierra, de aldeas en el territorio todo, de los pueblos indígenas. Y eso atenta contra la biodiversidad, las florestas, los bosques o las selvas, que tienen un papel estratégico en el equilibrio climático, como ya decíamos, el ciclo de las lluvias, por ejemplo. El otro proyecto es el proyecto 190, un proyecto que pretende transferir la responsabilidad de demarcación de las tierras indígenas al Congreso Nacional, porque desde la Constitución de 88 esa responsabilidad cabe al Ejecutivo. La obligación de, está dicho en la Constitución, el reconocimiento del derecho originario y la obligación de demarcar en los próximos 5 años, se decía en 88, se pasaron los 5, estamos ahora aquí más de casi 35 años y nada fue hecho. Se hizo alguna cosa, pero poco. Más del 60% de los territorios indígenas están regularizados, demarcados. Y ese proyecto 190 no solo intenta repasar la responsabilidad del Congreso Nacional, y los ruralistas proponen que cada demarcación, cada tierra indígena ser demarcada, tendrá que ser hecha a través de ley. Si hasta ahora en 30 y tantos no conseguimos demarcar todas las tierras indígenas, que son alrededor de 1.300 tierras indígenas, ¿cuántos años van a estar para demarcar las tierras indígenas en el Brasil? Por otro lado, el proyecto defiende la tesis de marco temporal que ya cité de una u otra forma, diciendo que los indígenas tienen derecho al territorio si prueban materialmente la ocupación material, su existencia en aquel territorio el día de la promulgación de la Constitución brasileña del 5 de octubre de 1988, o que demuestren conflicto judicial, inclusive conflicto directo con los supuestos invasores. Compromete fatalmente el reconocimiento del derecho originario. Ese problema está siendo juzgado por la Suprema Corte, que esperamos tenga el buen senso de reconocer el derecho originario, pero hay un conflicto. Ya intentamos, se intentó varias veces reivindicar la votación, juicio de la Suprema Corte sobre el asunto, pero hay un impasse. Los de la Agrobis quieren aprobar primero la ley del Congreso Nacional lo más rápido posible para condicionar la decisión de la Suprema Corte. Esperamos que eso no sea posible y que nuestra presencia en Brasilia detenga esa cuestión hasta que haya posibilidad de un gobierno democrático, justo, que trabaje por el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas de Brasil. El campamento tuvo grandes novedades en relación a años anteriores. Por primera vez en 18 años, el campamento Tierra Libre puso sobre la mesa el tema LGBTIQ+. El lunes 11 se realizó un debate sobre sexualidad e identidad de género desde la perspectiva indígena. Además, el campamento estuvo marcado por la intención de ocupar espacios políticos, institucionales, desde las comunidades indígenas. Recibió la visita de Luis Ignacio Lula da Silva, el probablemente próximo presidente de Brasil. Sí, en octubre entonces hay elecciones y veremos si finalmente, como dicen las encuestas, Lula será el próximo presidente. Pero mientras tanto sigue siendo Bolsonaro, y en todos estos años que ha sido Bolsonaro, ha tenido su gobierno una gran arremetida antiindígena. Y esto nos, de alguna manera, nos impacta y las consecuencias las sufrimos todos y todas. Por supuesto que las comunidades indígenas en primer plano son quienes sufren estas consecuencias porque son políticas contra su vida. Pero ¿por qué les estoy diciendo que las consecuencias son para todo el mundo? Porque las comunidades y los pueblos indígenas son grandes guardianes de la naturaleza y en este caso de la Amazonia, que es uno de los pulmones de nuestro planeta. El más grande del mundo, digamos. Exactamente. Algunos datos interesantes. Las comunidades indígenas habitan el 35% del área forestal de América Latina. Además conservan el 80% de la biodiversidad mundial gracias a sus métodos de manejo tradicional y comunitarios. Y preservan el 80% de la cuenca amazónica, esencial para nuestras vidas. Exactamente, Vale. Bueno, después de esta mini clase de National Geographic de la mano de Valentina Machado, vamos a seguir con este tema, porque algunas semanas después del campamento se conoció la terrible noticia de que una comunidad de indígenas Yanomamis, desapareció tras denunciar la violación y asesinato de una niña de 12 años en la comunidad Aracasa. Cuando los investigadores llegaron, el pueblo ya no estaba y había rastros de su estructura quemada. Sí, exactamente. Los Yanomamis son una comunidad indígena relativamente aislada. Y digo relativamente aislada porque hay partes de esa comunidad que tiene contacto con otras personas o con las ciudades y partes que no, que aún viven completamente aisladas de las ciudades y de otras personas que no sean las vinculadas a sus comunidades. Bueno, habitan en el Amazonía, al norte de Brasil y al sur de Venezuela. Esa es la región donde se encuentran estas comunidades Yanomamis. Desde hace mucho tiempo están siendo afectadas gravemente por los garimpeiros, que son los buscadores de oro que trabajan ilegalmente en tierras Yanomamis. Garimpeiros es la manera que se les llama en Brasil a estos buscadores de oro ilegal. Estos mineros ilegales llevan muchos problemas. Uno de ellos son que llevan enfermedades mortales a las comunidades, por ejemplo, como la malaria. Por ejemplo, como la malaria y el sarampión. Esas comunidades, al estar aisladas, hay algunas enfermedades que aún no han experimentado, y de repente cuando estas personas llegan de las ciudades, llevan consigo algunas de estas cuestiones. Además, cosas bastante más graves, como por ejemplo, que contaminan los ríos, se llevan los peces, contaminan los bosques y también contaminan a las personas con mercurio, que es lo que utilizan para buscar este oro. Además, por supuesto, desatan conflictos altamente violentos con las comunidades. Actualmente se está hablando de una emergencia y un genocidio Yanomami, que hace pocos días denunciaron ataques y tiroteos en la comunidad Palimiu por parte de mineros ilegales, donde murieron dos niños, según informó Telesur. En la misma semana hubo un tiroteo entre policía y mineros en tierras Yanomamis e hirieron a 5 personas. En el año 2020, las mismas comunidades denunciaron que existen más de 20.000 mineros ilegales en la región y se calcula que ya destruyeron un territorio equivalente a 500 campos de fútbol. Sí, viste que siempre, no sé por qué entendemos todo el paralelismo con el fútbol. Nos dicen 5 canchas o campos de fútbol y decimos, ¡ah, te das cuenta! Bueno, estos son 500, ya que nos gusta tanto el fútbol, nos sirve para lograr ver cuál es la destrucción que han causado en tierras Yanomamis los mineros ilegales. Bueno, por ahí Davich hablaba de genocidio, teniendo en cuenta que es un caso atrás de otro de asesinato, se está viendo como un genocidio, porque además esto no para. La noticia siguiente también tiene que ver con lo que venimos hablando, porque la Comisión Pastoral de la Tierra publicó su informe Conflictos en el Campo de Brasil 2021. Y entre los datos que releva y recoge la CPT, la Comisión, para el 2021, se puede ver que la región amazónica es la que concentra casi el 80% de la violencia provocada por estos conflictos, que en la mayor parte de las veces son llevados adelante, son provocados por mineros o otras actividades extractivas como forestales, proyectos hidroeléctricos y, bueno, varias actividades que se meten en la Amazonía e invaden y despojan a los y las indígenas de su tierra. La mayoría de las muertes y los asesinatos del 2021, según la CPT, ocurrieron en la Amazonía. El informe destaca que la violencia sufrida en tierras indígenas Yanomamis es enorme. De las 109 muertes registradas, hay 101 que son de indígena Yanomamis. Además, los Yanomamis son protagonistas de una de las 2 masacres que constan en esta publicación. Bueno, así que si les parece bien, vamos a escuchar el informe completo que Radio Mundo Real hizo a partir de la presentación de los datos del 2021 de conflictos en el campo Brasil. Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. Matar por la tierra, luchar por la vida. La Comisión Pastoral de la Tierra presentó el informe anual Conflictos en el Campo Brasil 2021. Se presentó el informe anual Conflictos en el Campo Brasil 2021 de la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT. Esta relatoría, que se realiza desde 1985, registra las violencias que ejercen los terratenientes, mineros, forestales, especuladores de la tierra y empresarios contra los pueblos y comunidades del campo brasileño. Además, evidencia la omisión y complicidad del Estado. De 1985 a 2020, hubo 1973 asesinatos de trabajadores y trabajadoras rurales, indígenas, quilombolas, ocupantes de tierra e integrantes de comunidades tradicionales. De este total, apenas 6% de los casos fueron juzgados. El informe de 2021 se presentó en la jornada siguiente al Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril. Ese día recuerda la masacre del Dourado dos Carajás en 1996 en Brasil, donde fueron asesinados 19 trabajadores rurales y campesinos sin tierra a manos de la policía militar del estado de Pará. Una de las funciones sociales del informe de la CPT es, sin dudas, mostrar los impactos del capital avanzando sobre la vida y denunciar la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas estatales y empresariales en el marco de las luchas por la tierra, el agua y el trabajo. En la publicación consta que los registros se basan, entre otras, en una dimensión ética, porque la lucha por la tierra es una cuestión de justicia, y en una dimensión política, porque el registro de la lucha se realiza para que el trabajador, conociendo mejor su realidad, pueda asumir su propio camino, convirtiéndose en el sujeto y protagonista de su historia. No son números, son vidas. En 2021 se registraron 35 asesinatos en conflictos en el campo. Esto significa un aumento del 75% con respecto a 2020. Además, se produjo un aumento de 1.100% en muertes como consecuencia de estos conflictos. No son asesinatos, sino muertes vinculadas de diversas formas a la realidad de extrema violencia que sufren las familias en sus comunidades. El coordinador de la articulación de la CPT en la Amazonia, Josep Iborra, conversó con Radio Mundo Real al respecto. Brasil continúa siendo un país donde hay muchos conflictos en el campo. Por esto, la CPT hace un relatorio anual con todos los conflictos que envuelven el pueblo del campo. Y en el año pasado, en 2021, hubo más de 1.700 conflictos así confirmados. Casi 900.000 personas afectadas. Casi 5 conflictos por día. Esto ha representado un aumento de la disputa general por tierras que siempre se da en el interior de Brasil, sobre todo en la región amazónica, pero el tema de la conflictividad del campo aumentó con el último gobierno. Y la región amazónica es la que concentra a casi el 80% de la violencia que hay provocada por esos conflictos, tanto por desmatamiento legal como familias que son desalojadas de sus tierras, especulación de tierras, ¿no? Y invasiones también de los territorios de las comunidades tradicionales. También la mayoría de las muertes y asesinatos por estos conflictos ocurrieron en la Amazonia. El año pasado, en todo Brasil, en el campo se registraron 35 asesinatos, de los cuales 28 en la región amazónica. De estos son notables las muertes, los conflictos que hubo con los indígenas Yanomami en la región de Roraima, al norte de Brasil y cerca de Venezuela. También en el estado de Rondônia, que es fronterizo con Bolivia, hubo otro masacre y donde hubo la mayoría de muertes, 11 de estas muertes, muchas en manos de la policía, en conflictos con grupos que reivindican la reforma agraria, una de las políticas abandonadas por el gobierno actual. Y a pesar de una decisión de la Suprema Corte brasileña impidiendo que en la pandemia del coronavirus se expulsaran las familias, hubo bastantes expulsiones. También la mayor parte de los pueblos que sufrieron la violencia en Brasil fueron indígenas. Casi una cuarta parte de los conflictos fueron los indígenas que sufrieron. Y también las comunidades llamadas tradicionales, que son los ribeirinhos, los que viven a los lados de los ríos, los afrodescendientes, que en Brasil se llaman los quilombolas, los que se llaman los poseiros, que son ocupantes de la tierra, pero que no tienen su título pronto, y también grupos de sin tierra y otros grupos de campesinos. Mientras que la mayor parte de los que provocaron los conflictos son lo que en Brasil se llaman los fazendeiros, los terratenientes o propietarios, grandes propietarios de tierra, también empresarios. También el tema de los madereros, los que sacan la madera del monte, mineradores y los especuladores de tierra. Así como también hay bastantes casos, sobre todo con los indígenas, provocados por la mineración ilegal y clandestina, que son en el Brasil se llaman los garimperos. Y otro hecho que destaca de este año 2021 es la participación de los gobiernos, el gobierno federal, gobiernos estatales también, de los departamentos, apoyando a esos actores que están invadiendo las tierras, que están expulsando las comunidades tradicionales y que están amenazando a los indígenas. El nuevo informe de la CPT destaca la violencia sufrida en tierras indígenas Yanomamis, al norte de la Amazonia, afectadas principalmente por los buscadores de oro clandestinos. De las 109 muertes registradas, 101 son indígenas Yanomamis. Esta es una de las dos masacres que constan en la publicación. La segunda masacre involucró a trabajadores sin tierra de la región de Nova Mutum. Tres campesinos vinculados a la Liga de Campesinos Pobres fueron asesinados en una operación de la Fuerza Nacional de Seguridad. En el análisis de Afonso M. Dallagas, doctor en Ciencias Políticas y miembro del Equipo Nacional de Formación de la CPT, incluido en el informe, se puede leer: no es solo un golpe político, sino un golpe contra la democracia, verbalizado en narrativas de odio, de revocación de derechos, de revisión histórica. Inherente a esta retórica, se encuentra todo un proyecto económico para rearticular el capital en el campo, el saqueo de los recursos naturales, la privatización o la apropiación de tierras públicas y la mercantilización y financiarización de todos los recursos naturales. Por eso, este proyecto se llama necropolítica, política de la muerte, que se inauguró con motivo del golpe mediático legal parlamentario en 2016 y que prosperó en 2018. Más adelante, en el texto, Afonso M. Dallagas aclara: junto a esta política de la muerte está la llamada economía de destrucción, sobre todo estimulando y tolerando el latifundio agroexportador. De acuerdo al informe, aumentó también el número de torturados en un 44% y el de agredidos en un 39%. Además, este año cuenta con el mayor número de rescates a personas en situación de trabajo esclavo desde 2013. La Fiscalía del Trabajo rescató 1.726 personas, de las cuales 64 eran niños y niñas y adolescentes. Este informe presenta por primera vez datos sobre orientación sexual e identidad de género. 5 personas LGBTIQ+, fueron víctimas de violencia en el campo. La violencia crece, la lucha continúa. Según datos parciales de 2022, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo. Hay 2 casos de extrema violencia e impacto: el asesinato de José Gómez, su esposa Marcia Núñez y su hija Joanne Núñez. Sus cuerpos fueron encontrados en las tierras donde vivían hace más de 20 años y trabajaban en la preservación del bosque. Y el asesinato de Jonatas de Oliveira dos Santos, un niño de 9 años, hijo de un líder campesino. La lucha sigue de pie a pesar de los embates, las violencias y la destrucción generada por el extractivismo. En 2021 también crecieron las retomadas y ocupaciones de tierra un 72%. Además, el informe destaca la Organización Nacional Indígena y el Campamento Indígena Tierra Libre de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB, como una de las principales acciones de lucha. También visibiliza en su artículo final la solidaridad de las comunidades y pueblos que habitan y trabajan en el campo brasileño. Posterior a la presentación de este informe, organizaciones del campo y la ciudad se reunieron en 2 jornadas y presentaron un documento llamado Carta a la Sociedad sobre una campaña permanente contra la violencia en el campo en defensa de los territorios y la vida. El informe de la CPT recoge una frase de los líderes indígenas de Macuxí durante el campamento de la PIB en Brasilia, capital federal del país, realizado del 4 al 14 de abril. La frase grafica la resistencia ante tanta violencia: estamos de luto, pero en la lucha. Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Vos dijiste algo al retomar la charla sobre este caso, que dijiste: esto no para. Y me retrotrajo así a una canción de KCO, que se llama así mismo, Esto No Para, y nada, te quería invitar a escucharla. Me encanta, escuchémosla. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia, vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte, matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente, tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach-11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta, sufrimiento sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepara de para la que se prepara, nadie dice nada, todo está mañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos, lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete. Tic, tic, tic, tac. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bueno, escuchamos Esto no para de KCO. ¿Le gustó o no le gustó? Me gustó, me gustó. Interesante. Combativa, llamadora a la acción, a la vez que crítica con un sistema. Me gusta las canciones que llaman a pararse y no solo, digamos, se quejan. Como un llamadito a la acción siempre está bueno. Que no sean contemplativas. Exactamente, porque lo mal que está el mundo ya nos dimos cuenta. Gracias. Sí, ahora claramente necesitamos hacer algo para cambiarlo. Y a todo esto podemos decir que algo se está haciendo, como por ejemplo el 17 de abril que se conmemoró el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Este día recuerda el asesinato de 19 campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MST de Brasil, que reclamaban su acceso a la tierra y a la justicia en 1996, en El Dorado dos Carajás, en Pará, Brasil. Este crimen sigue impune hasta el día de hoy. Y vinculado a las luchas campesinas, les contamos que este año la CLOC Vía Campesina está celebrando sus 30 años. En nuestra web hay dos programas especiales del Voz Campesina, a los cuales ya pueden acceder, los episodios 79 y 80... este último realizado desde Managua, la capital de Nicaragua, en el marco de las diversas actividades de la CLOC, la Vía Campesina, que lleva adelante por su aniversario. Ahora nos vamos a escuchar algunas intervenciones de la edición 80 de este Voz Campesina, a cargo de Petita Ortiz, de la Unión Campesina Panameña UCP de Panamá. Para mí la CLOC es valentía, es sinónimo de valentía y organización, porque es a través de la CLOC cómo se organiza las comunidades, las campesinas, los campesinos. Y a través de la organización logramos capacitar, educar a nuestros campesinos, a nuestras campesinas, y crear esa conciencia de clase y conciencia de cómo cuidar el planeta. Y es a través de estas luchas y estas organizaciones creadas por la CLOC Vía Campesina que podemos alimentarnos sanamente y cuidar nuestra semilla y defendernos de los agronegocios, y es a través de la CROP y a través de esa valentía, de la lucha en la calle, sin importar que seamos asesinados, continuamos porque queremos una sociedad más justa, un mundo mejor, una vida digna para cada uno de nuestros campesinos, campesinas e indígenas del mundo. Bien, ahí escuchábamos entonces a la intervención de Petita Ortiz en el programa 80 de Voz Campesina. En este programa participaron varios compañeros y compañeras más campesinas, así que si les parece bien, vamos a repasar algunos de los dichos de Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Estos 30 años, la Vía Campesina, en primer lugar, ha empoderado a militantes, que podemos decir hombres y mujeres, a poder defender nuestros territorios, a poder defender, a poder empoderarnos y hacerlo frente a este sistema capitalista y neoliberal. Ese es un logro, y el otro es fortalecer en cada país las organizaciones, porque un país no está organizado, pues la derecha destruye. Pero sin embargo, la Vía Campesina ha forjado capacitación, capacidad de poder tener resistencia ante este daño. El otro punto fundamental que se ha puesto en la agenda es el tema de la soberanía alimentaria, que es una bandera principal para cada país donde la cual estamos tomando la resistencia, como ejemplo, ¿no? Entonces, creo de que nuestra Vía Campesina, 30 años, ha cuajado firme, contundente. Bueno, seguimos escuchando intervenciones de este programa que moderó nuestro compañero ausente hoy, José Losegui, ese Voz Campesina número 80, y vamos con la última intervención del mismo a cargo de Dudu Pierre, del Movimiento Campesino Nacional Congreso de Papay, de Haití. 30 años de lucha para el cambio de campesinos y campesinas, 30 años para asegurar la soberanía alimentaria, 30 años para implementar la agroecología y para tener una vida mejor, 30 años para buscar la reforma agraria para los campesinos que no tienen tierra. Y yo pienso, el momento de alegría, hay que seguir luchando para cambiar el mundo y América Latina. Escuchando a Dudu Pierre, entonces cerramos este tema sin antes mandarle un abrazo muy grande a todos los compañeros y compañeras de la CLOC, la Vía Campesina, este movimiento aliado con el que trabajamos hace muchos años y que están celebrando sus 30 años, que no es poca cosa, han conseguido muchísimas cosas en todos estos años de lucha y bueno, por supuesto que van por más, porque esto no para, como decíamos recién, ellos y ellas tampoco paran entonces. Estamos llegando al final de este Decir Mueve, pero no queremos despedirnos sin felicitar antes a las compañeras de ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que por su intensa lucha lograron incluir a la soberanía alimentaria en la nueva Constitución chilena. Es así, la Convención Constitucional chilena aprobó el artículo 17, que dice textualmente lo siguiente: es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garantice el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Esto entonces ha sido aprobado por la Convención Constitucional Chilena, lo que significa que una vez publicada la Constitución, este artículo estará dentro y será ley nacional para todo el Estado de Chile. Aplauso, Naya y Bes. Exactamente. Nos vamos a ir, pero David, antes de irnos, vamos a mandar un abrazo también y decirles que todos y todas somos familiares, porque aquí en Uruguay, el 20 de mayo se viene una nueva marcha del silencio, la marcha número 27, exactamente. Y bueno, esta lucha que es de todos y de todas, porque los que tenemos y las que tenemos memoria, sabemos que esta parte de la historia hay que seguir reivindicándola. Nos seguimos preguntando dónde están nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas. Y este 20 de mayo salimos a la calle a exigir respuestas. Por memoria, verdad y justicia, y nunca más también, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Exactamente, hasta la próxima. viernes a las 10. Decir Mueve, el programa quincenal de Radio Mundo Real en Radio Pedal.